¿cómo les va? Juan Carlos Preus, haciéndoles compañía en la noche de hoy. Quienes me hacen compañía a mí, como siempre, Ananda Merlo Controles y el Cabeza Sikis, nuevamente haciéndose cargo del matecito. ¿Cómo va, Cabeza? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno. Sí, a cargo del mate por ahora. Bien, muy bien. Bueno, comienzo diferente. Siempre viste que, Cabeza, viste que siempre las chicas tratando, ¿no? De las chicas al comienzo. Igual, representante femenino va a haber un poquitito más adelante, algo realmente muy, muy polentón. Pero me gustó mucho esto. Algunos pensarán que tendrá que ver con ellas. Bueno, hay una mezcla yacera, lo hemos dicho centenares de veces, ¿no? La fusión, la fascinante fusión que el movimiento nos permite, ¿no? Hablamos del dúo danés Svendborg Cardi con Overtage, en su versión de lujo, puesto que la versión original fue publicada por el sello Gondwana Records el 4 de noviembre del año 2022, y esta edición de lujo, con cuatro temas no incluidos en la primera edición, el 21 de abril del año pasado, 2023. Compuesto el dúo por Jonas Cardi en batería y percusión, Nikolai Svendborg en sintetizadores y piano, hay algunos músicos invitados, guitarra y dos trompetas. Multipremiado este grupo que toma la tradición nórdica, ¿no? Del jazz muy espacial. No, ¿cómo decirte? No casualmente graban sus álbumes en el sello inglés Gondwana Records, que es un sello especializado en lo que se conoce como jazz espiritual, ¿viste? Todo es una onda muy, muy así, muy tranqui. Y con estas mezclas y estas fusiones tan tranqui, ¿no? Y tan... A mí me gusta. Bueno, me gusta mucho a mí. Sí, sí. Bueno, ¿qué dicen este muchacho que hacen esta música tan minimalista, ¿no? Que respeta mucho la tradición de la música nórdica y los héroes nórdicos. Ay, mamita. Sí, dame un matecito. Mira que gusta. Svensson, por ejemplo. ¿Quién es más? Por acá estoy leyendo la emblemática grabación de jazz Paz Svenska de Jan Johansson, uno de los próceres del piano de jazz nórdico. Bueno, una fusión realmente muy, muy increíble. Empezamos por la mañana con el café más negro, a veces incluso sin hablar, dicen, solo con música. Inmediatamente sentimos una conexión entre nuestro estilo personal de tocar y las composiciones surgieron como de la nada. Las vibraciones de estas primeras sesiones siguen siendo la columna vertebral de nuestra pequeña banda, dice uno de ellos. Nos gusta la sencillez y el enfoque que da la interacción. Venimos de entornos musicales muy diferentes. Nikolai, del jazz escandinavo, y Jonas, del roots, el blues y el folk. Así que la música es una suma de nuestras aportaciones personales y no prospera para ser otra cosa que eso, ¿no? Para nosotros es algo único tener esta lengua musical y esta mitad compartidas. Y concluyen, exploramos todos los sonidos y estructuras musicales que nuestra dualidad nos permitía, y a través de largas jam sessions encontramos pequeñas semillas de ideas que se convirtieron en melodías. Las canciones tradicionales danesas, los cantos comunitarios y los himnos son también una gran inspiración, tanto el lenguaje tonal como las melodías líricas y la forma en que las generaciones pueden reunirse en torno a la música es algo que nos llega al corazón. Dicen estos muchachos que se lucen con este álbum realmente muy, muy lindo. Hay que escucharlo, te tiene que gustar esta banda así, ¿no? Sí, muy linda. Un poquitín tranqui. Bueno. ¿Cortina? Qué rico. Cortina. Qué rico tu matecito. Cortina. Lars Danielson. Cumpleañero del día de hoy. Lars Danielson, 66 años cumple el contrabajista y chelista danés Lars Danielson. Nació un día como hoy del año 1958. Lars Danielson. Lo estamos escuchando desde Cloudland, que publicó el sello ACT el 28 de mayo del año 2021. Lars Danielson. Ya te voy a decir quiénes lo acompañan. Un poquitín más adelante. Me colgué porque me pensé que no me traje la data. ya la voy a buscar por internet, a ver quiénes acompañan a Lars Danielson en Cloudland. Muy bien, allá fue Svendborg Cardi. Sobre tejados es lo que el traductor me arrojó sobre este Overtage porque no es inglés, parece que es una voz danesa, sobre tejados. Bueno, allá se fue. Vamos ahora con un guitarrista que tiene que ver con esta banda mucho, mucho más estadounidense, más americana. Hablamos de Tom Rotella con Side Hustle, publicó Hyde Note Records el 23 de agosto de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, este fue Anton Rotella con Seidel Hustle, publicó Heidner Records el 23 de agosto de este año. La cantidad de músicos que lo acompañan, voy a leer lo que él mismo comentaba acerca y a la manera de presentación, ¿no? Dice que en diciembre, todo esto mientras estaba tratando de recuperarse de una operación, una artroscopía de rodillas, según él comentaba por ahí. Dice, en diciembre firmé con el renombrado sello de jazz neoyorquino High Note para hacer un proyecto de trío de órgano titulado Side Hustle. Bueno, dice que mi coproductor Mike Harrison y yo llevábamos 4 años hablando de esto, bla, bla, bla, bla. Así que la cosa fue tomando forma. El trío de órgano es un clásico de jazz en el que crecí tocando, dice el guitarrista. Tuve a Bobby Floyd, miembro de Ray Charles, Count Basie, de Columbus, Ohio, en el órgano, y una pista tiene el ganador del Grammy, Greg Carucas, asumiendo las tareas del órgano. Ya lo va presentando, ¿no? La leyenda del jazz, Roy McCardy, miembro de Carnival, Adderley, Sonny Rollins, Nancy Wilson, Mick Fegate, con los que se ha juntado este muchacho, ¿no? Está a la batería, y Kendall Kay, músico de Adrian Shure, Ricky Lee Jones, Alan Broadbent, interviene en un tema. Mi viejo amigo y compañero de banda, Lenny Castro, miembro de Toto, fíjate. Toto, querido, Toto. Me llamo Joe Sample, George Duke, Elton John, Al Jarreau, Ad Infinitum, ¿no? Añadió los toques justos de conga y shaker en 4 temas. El personal se completó con 2 de mis increíbles nuevos compañeros de sello, Jeremy Pell a la trompeta y Eric Alexander al saxo tenor, que cumplieron con creces. Dice, no puedo esperar a que lo escuchéis. Dice, y bueno, estamos haciendo eso, completaba Tom Rotella. Fíjate la enorme cantidad de músicos, todos de renombre internacional, que participan en este disco. Todas con esta onda así muy tranquilonga. Una guitarra muy, muy, por momentos casi acústica, con un sonido muy acústico. Y esta onda así muy, muy, muy folk, en algunos pasajes, muy bluesera, pero sin estridencias, ¿no? Realmente me gustó mucho, mucho, mucho. Algunas cositas más, pero bueno. Es muy larga la data que tengo, fíjate, es mucho. A veces me quejo de que hay poco y hoy hay mucho, pero como también es mucho la música, vamos a darle lugar a la música y no tanto al bla bla. Vamos a seguir con esto. Justin Coughlin con Live a Sanford's, publicó Sanford's Records el 4 de agosto de este año. Thank you. Este fue el pianista estadounidense Justin Coughlin con Live at the Sanfors, publicado por el sello Sanfors Records el 4 de agosto de este año. Lo acompañan David Robert en bajo y Mark Ferber en batería. Ustedes escucharon los aplausos, una grabación en vivo en el Sanfors de Los Ángeles el 2 y 3 de octubre del año 2021. Este muchacho, 37 años en la actualidad, tiene este blues. Lo venimos siguiendo hace mucho, mucho tiempo. Recuerdo la tapa de su álbum debut. Él es ciego, perdió la vista a los 11 años. La tapa de su primer álbum, mirá, álbum debut, era él con un perrito, con un perro de estos perros guía. Me acuerdo de la tapa de ese álbum. Muy jovencito él, y ya asombraba al mundo tocando el piano de la manera que lo hacía, ¿no? Siendo muy jovencito. Un chico que fue descubierto y posteriormente trabajado ampliamente con Quincy Jones, el cazatalentos. El cazatalentos, sí. Este muchacho, bueno, los reviews son, voy a leer uno del New York Times. Pianista de jazz que favorece una claridad de toque a ideas, su escritura es equilibrada, templando las complejidades post-bop con las seguridades de los tonos gospel, dice el prestigioso The New York Times. Entre tantísimos, estoy leyendo uno de los que más tengo a la vista por aquí, hay muchos más. A los 11 años perdió la vista este muchacho, se inclinó a tocar el piano de jazz. A pesar de haber estudiado piano clásico y violín, estudió con Liz Barnes y con John Toomey, dos personalidades del mundo de la educación. A los 14 años ya tocaba jazz profesionalmente, sobre todo con el Giles Sinet Trio. Se graduó en el año 2008 con honores en la Universidad William Patterson de Nueva Jersey, donde estudió con McGrew Miller y Harold Melvin. McGrew Miller murió muy joven, 50 años, y Melvin hace un par de años también falleció. Dos grandes músicos, dos grandes pianistas. Además, también estudió con el trompetista y fricornista Clark Terry, por ejemplo, ¿no? Bueno, entre algunas otras cositas. Ser ciego es solo una parte de lo que somos. Nunca debería ser algo que nos defina, dijo Justin Coughlin. Bueno, nació con una retinopatía exudativa proliferativa que le afectó a ambos ojos y lo dejó totalmente ciego a los 11 años. Qué va. Bueno, Justin Coughlin, su música es realmente fantástica, ¿eh? Impresionante, este disco realmente está muy lindo. Bueno, estamos escuchando cortinas al cumpleañero del día de hoy, cumple 66 años el contrabajista y chelista danés Lars Danis. Estamos escuchándolo desde Cloudland con su agrupación Libretto, formada en ese álbum, ¿no? Porque la agrupación, los miembros de la agrupación se fueron intercambiando. En esta participan el baterista danés Manu Sostrom, el ex AST, el pianista martiniqués Gregory Privat, el guitarrista John Parricelli, el trompetista Arve Henriksen y la cantante Kinan Asmé. En este álbum realmente fantástico, no, clarinetista Kinan Asmé, con música invitada junto a Arve Henriksen. Fantástico, muy muy lindo. Bueno, una etapa muy muy linda también. Todas las tapas están siendo publicadas en nuestro perfil de Face mientras van sonando. Fue disco completo el último pasado. Hablamos del pianista español Daniel García, fue al frente de un trío. Ahora presentamos su último trabajo discográfico, Wonderland, publicado también por el sello Acid Music el 30 de agosto de este año. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Este fue Daniel García Trío, Wonderland, publicó ACT Music el 30 de agosto de este año. Lo acompañan su trío estable de hace muchísimo tiempo. Si bien este es apenas su tercer álbum, vienen trabajando juntos desde hace mucho tiempo. Los músicos cubanos Rainer El Negrón en contrabajo y Michael Olivera en batería y voces en uno de los temas. Acompañan como músicos invitados el guitarrista israelí Gilad Heselman, que se luce aquí en el único tema que le da título al álbum, Wonderland. Lu Noa en voces y Verónica Ferreiro también en voces en otro de los temas. Fantástico, qué lindo. Me gustó muchísimo la onda de este chico, mucho. Y la bala, habla un poquito citando a psicólogo suizo Carl Jung, tratando de un poquito explicar las razones que movilizaron la composición de los temas de este álbum, ¿no? Él dice que quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. Son frases que él repite de Carl Jung. Y al mismo tiempo, basándose en esta premisa, el pianista nos invita a todos nosotros a explorar nuestros propios sentimientos, nuestros propios pensamientos. Dice, en ese refugio secreto donde residen nuestras ilusiones más profundas y nuestras esperanzas más fervientes, guiándonos por el laberinto de la vida. Fíjate vos, donde intentas llegar, ¿no? A través de la música. Viste que siempre decimos esto, ¿no? La música es muy sanadora, la música penetra hasta donde vos uno permita que la música penetre. Tal cual. Y independientemente del estilo, nosotros nos convoca a este estilo, pero obviamente que cada uno de los que están allí afuera tiene sus preferencias específicas en cuanto a qué escuchan, qué tipo de música escuchan. Es un buen canalizador. Y claro, seguramente sí. Llegamos al mismo lugar, ¿no? Sí, escuchemos sí. Lo que escuchemos, ¿no? Tal cual. Bueno, después tienen palabras muy, muy elogiosas para con el guitarrista Gilad Heselman. Dice, me encanta su sonido y sus composiciones. Es una fuerza creativa. Me gustan los guitarristas que hablan a través de un instrumento de una forma tan humana. Dice García, algo que coincido, porque realmente si hay un sonido que destaca entre todos los guitarristas actuales, contemporáneos, la voz de Gilad Heselman es una que merece que uno le preste mucha, mucha, mucha atención. Después tiene palabras muy elogiosas para con sus compañeros de banda. Son mis hermanos, dice, si pudiera elegir a dos músicos de entre todos los del mundo, elegiría a estos dos. Juntos somos una unidad. Bueno, y después cierra. Me resulta difícil clasificar mi música en una categoría. Es como intentar meter el mar en una caja. Se desborda. Me encanta la música clásica, me encanta la música de Oriente Medio, me encanta el rock, me encantan los cantautores. La inspiración puede venir de cualquier parte. Dice Daniel García que en este, su tercer álbum, se despega un poquitito de la onda flamenca, muy, muy típica, ¿no? De los músicos españoles, se despega un poquitito de aquella onda más flamenca. Si bien hay un ligero saborcito, hay mucho más de la música clásica y del pop en este álbum Wonderland. Bueno, fantástico, ¿eh? Una etapa muy, muy, muy linda también. Publicó ACT Music el 30 de agosto de este año. Sigamos. Chico de etapa. Qué lindo esto. 24 pistas tiene este doble álbum del pianista armenio Tigran Hamasyan. Una obra conceptual monstruosa, una concepción musical que va más allá de lo musical, sino que además también tiene un arte hermoso, ¿no? El doble álbum, el álbum doble, contiene un libro con dibujos que ya te voy a mencionar quién hizo toda esta magnífica obra de arte. En la web de Tigran hay también un link que te lleva a un jueguito en línea, ¿no? todo para contar una historia, ¿no? Y además una obra de teatro musical, ¿no?, que presentó hace algunas pocas semanas, con voces invitadas, con músicos invitados, toda una puesta en escena con gente del espectáculo, de la dramaturgia y de la iluminación y de la puesta en escena, realmente es fenomenal. Todo esto tiene que ver con un cuento, la primera vez que se hace algo muy, muy así, tan loco como esto, de poner música y además toda esta otra cosa que te mencionaba a un popular cuento armenio. Escuchemos a The Bird of the Thousand Voices, El pájaro de las mil voces, por Tigran Hamasyan, publicó Naver Records el 30 de agosto de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, estaba tratando de desarrollar la cantidad de información, porque así como te comentaba recién, que vos visitas el sitio web de Tigran Hamasyan y vas a encontrar múltiples links que te llevan a cómo fue la historia, te cuenta la historia, hay un jueguito en línea también, como decíamos. Es increíble la estética que tiene la web con toda el arte de tapa, más un lujoso librito que acompaña, donde él intenta explicar de todas las formas posibles, no solamente con la música o a través de la música, sino con una presentación multimedia, la música también, esta cosa que tiene que ver con el pájaro de las mil voces, que es un cuento que él dice que le preocupa, por lo menos lo tenía mal, ¿no? Como que, ¿cuál es la palabra? No me sale. Bueno, una cosita como que un fantasma que lo trae, ¿viste? Estos cuentos populares de cuando era chiquito, y lo tiene muy, muy, muy en su memoria a lo largo de los años. Este muchacho que en todo su recorrido y en todo su desarrollo musical siempre estuvo muy, pero muy, muy ligado al folk tradicional armenio. Toda su obra es una contemplación hacia su tierra, a pesar de que haber estado desde muy chiquito en Estados Unidos. Y leí por ahí hace algún tiempo atrás que su abuela estaba muy mal de salud y decidió, después de muchos años, volver a su pueblo. Volver a su pueblo, no recuerdo bien dónde, pero un pueblito en Armenia, para cuidar de su abuela. Ahí se volvió a reconectar nuevamente con toda la cultura, con toda la mitología, con toda la música. Algo que reconectar, porque nunca estuvo del todo desconectado de aquella onda, ¿no? Este es un cuento muy antiguo, un popular cuento armenio, Hazaran Bulbul, mamita, ¿no? Que tiene esta onda. Lo voy a leer porque él lo explica mejor que cualquiera. El pájaro mitológico aparece en muchas culturas diferentes y a menudo simboliza la resurrección y el despertar. En la tradición armenia, su poder reside en su canto. Para encontrar el pájaro de las mil voces, primero hay que recorrer el camino sin retorno a través de mundos negros, blancos y rojos, con interminables desiertos, fríos inviernos de montaña, ríos turbulentos y perseguidos por condenas, traiciones y demonios de 40 cabezas. Este cuento me dice que si queremos cambiar el mundo, todos tendremos que cambiar individualmente. Este cuento típicamente armenio fue menos conocido durante siglos, pero creo que ha llegado el momento de presentar al mundo esta historia particular con su mensaje universal de despertar espiritual, dice Tigran Hamasyan, entre tantísimas cosas, ¿no? Bueno, fenomenal. Y habla un montonazo, ¿no?, acerca de la presentación y de la colaboración de quienes han puesto en escena esta presentación, que fue una presentación mundial ahora en junio, el 8 de junio último pasado, en el Hollands Festival de Ámsterdam. Se estrenó mundialmente El pájaro de las mil voces. Acompañan a Tigran, que toca piano, sintetizadores de todo tipo, la cantante Arini Agbabian, intentando buscar la información por ahí. Esta chica ha pasado por aquí, firmó para el sello SM hace años, debutó en el sello SM con un álbum realmente lindísimo. Otra chica que creo que también es armenia, no he podido encontrar el origen, pero es otra voz muy particular, una voz realmente fascinante, pero aparte la voz, no solamente su voz física, por así decirlo, sino qué es lo que canta, que también es alguien que está muy ligada a las raíces culturales de, no recuerdo si bien si es iraní o armenia, bueno, Arini Agbabian. Acompañan también Sofía Yerben en voces, Bran Sargian, madrecita querida, bueno, ahí me quedo porque no voy a meter mala pata con estos nombres difíciles, Alguien sí muy conocido, Snake Wood, que participa el baterista estadounidense, que además toca el bajo eléctrico en alguno de los temas. Tigran Hamasyan, el pájaro de las mil voces, publicó Naver Records el 30 de agosto de este año. Los invito a que busquen su página web y vean lo lujoso de este proyecto, que además de la música también atrae muchísimo la atención por todo ese proceso de arte que tiene. Me quedó esto por aquí. Dice que el álbum está dedicado a mi hijo, que este antiguo cuento, le dice a su hijo, y esta música te sirvan de inspiración en tu camino hacia el futuro, dice Tigran Hamasyan, dedicándole el álbum a su hijito. Bueno, allá se fue. Sigamos. Espera que cierro por aquí. Tiquitic. ¿Con qué seguimos? Vamos a ir levantando ligeramente el ritmo. Marky Hill, Composers Collective, vieron de Jackbox, publicó Black Unlimited Music Group el 30 de agosto de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Este fue Marky Hill, Composer Collective Beyond the Jackbox, publicó Black Unlimited Music Group el 30 de agosto de este año, el quinteto estable del trompetista estadounidense, completado por Joel Ross en vibráfono, Mike King en piano, Junius Paul bajo y Corey Fonville en batería. Músicos invitados: Gerald Clayton en piano, Macaya McGrave en batería, Kendall Scott batería, Jeff Parker guitarra, Josh Johnson saxo alto, Caroline Davis saxo alto, Samora Painter-Hughes en voces, Manasse, desconocido para mí este muchacho, o chica, no sé qué es, voces, Christy Dashiell en voces también. Este álbum muy particular, que celebra composiciones de otros músicos, ¿no? Viste que siempre tocando música propia, o intentando ser original, tocando música original. Decidió invitar a viejos amigotes de su ciudad, muchos de ellos viviendo todavía residentes de la ciudad de Chicago. Fueron invitados por el trompetista a componer música para este proyecto en especial. Bueno, así que este álbum contiene temas de Ernest Dawkins, Gary Barnes, Jeff Parker, Marcus Strickland, Geoff Bradfield, Matt Cool, así como también temas de los propios integrantes del quinteto, los mencionados anteriormente, Joel Rose, Mike King, James Paul y Corey Fanwell. ¿Qué es lo que dice este muchacho? Pensaba en la tradición de jazz en la que Dexter Gordon grababa una composición de Lee Morgan o de Freddie Hubbard o una de Wayne Shorter. Empecé a preguntarme, ¿cuándo dejamos de hacer esto? Tocar la música de los demás. Se aprende mucho tocando las composiciones de otros artistas. Pensé que sería genial desafiarme a mí mismo a ponerme en contacto con colegas y pedirles que escribieran una melodía pensando en mí. Recibí mucha música diferente de todos estos compositores y mi reto era darle forma para convertirla en un proyecto de Marky Hill. Seguro que habrá un segundo volumen, dice, porque habrá recibido cantidad enorme de proposiciones para este proyecto. Muy bien, ahí lo dejamos porque estoy mirando la hora, mamita, me queda todavía un bloquecito con grandes bandas. El debut del trompetista danés Anders Malta, con Anders Malta Almost Big Band, Introducing Anders Malta Almost Big Band, publicó April Records el 23 de agosto de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Escuchamos al debut del trompetista danés muy jovencito, Anders Malta, con su Almost Big Band, con su álbum Introducing Anders Malta Almost Big Band, publicó April Records el 23 de agosto de este año. Escuchamos la segunda pista, Hardbot Conversations, primer movimiento, Strange Movements and Hard Lines, donde destacan, obviamente, su trompeta, y la del saxofonista tenor Johan Jep Christensen. Muy, pero muy impresionante este chico, realmente fantástico. Muy bueno, lindo, sí, sí. Lo dejamos por ahí porque estamos muy, muy, muy, muy apretaditos de tiempo. Le pegamos la segunda, Big Band, esta vez una directora y compositora taiwanesa, Tracy Yan Jazz Orchestra, con O.R., publicó Brooklyn Jazz Underground Records el 23 de agosto de este año. Thank you. Bien, esta fue Tracy Young Jazz Orchestra con O.R. Publicó Brooklyn Jazz Underground Records el 23 de agosto de este año. No me pidas que te mencione la banda porque son una pila. Destaco la guitarra de Sebastián Noel, que se luce aquí en este tema que escuchábamos recién. Lo de O.R. tiene que ver con las iniciales de Operating Room, o decir, un quirófano, porque ella es una médica que ha estado, que estudió, bueno, una familia, toda su familia dedicada o ligada de alguna manera a la medicina. Esta chica que, bueno, obviamente, de nena tenía que estudiar medicina, obviamente. Lo clásico. Sí, claro. Se recibió de, a ver qué es lo que estudió esta chica, bueno, algo este que tiene que ver con los diagnósticos de imágenes y ese tipo de cosas. Y posteriormente también una otra, ¿cómo se dice? Especialidad que no la tengo por ahí. Bueno, ya me voy a fijar. Pero el bichito de la música siempre estuvo ligada por ahí, porque bueno, era como una vía de escape que ella tenía, seguramente por el estrés, el fuerte estrés de esta cosa ligada al trauma quirúrgico, todo ese tipo de cosas, ¿no? La cosa fue que decidió viajar a los Estados Unidos por allá en el año 2013 y decididamente largó el uniforme, largó el guardapolvo, largó el bisturí y el estetoscopio, y se dedicó exclusivamente a la música. Le va muy bien, mal no le va. Muy jovencita ella, que al frente de una gran banda está demostrando todo lo que ha aprendido en los últimos años, ¿no? El jazz fue la fuerza que me trajo a los Estados Unidos en el año 2013 y me puso en el camino de convertirme en compositora de jazz, dice. Durante estos últimos 10 años me he esforzado por descifrar mi existencia, explorar diversas posibilidades y hacer realidad numerosos sueños nuevos. Ha sido el capítulo más hermoso y significativo de mi vida. En los días de grabación del quirófano, de O.R., este álbum, sentí como si entrara en mi sala de operaciones junto a mi entregado equipo de quirófano. Marca un hito profundo en este viaje transformador e integra mis dos queridos mundos en este nuevo reino. Cuando terminamos la sesión de camino a casa, sentí una sensación de plenitud y libertad, como si por fin pudiera desplegar mis alas y volar, dice Tracy Young, este último 23 de enero de este año, explicando un poquito las razones del porqué, ¿no?, de este álbum. Bueno, los dos últimos, estamos bien sobre la hora. ¿Con quién? Con Gordon Wolf, History of the Vibraphone. Madrecita querida, como tengo el inglés, digo. History of the Vibraphone, la historia del vibráfono, publicó Cellar Live el 23 de agosto de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, este fue el joven vibrafonista estadounidense Warren Wolf con Historia del Vibráfono, publicó Cellar Life el 23 de agosto de este año. Este muchacho decidió rendir homenaje a grandes instrumentistas del vibráfono, como por ejemplo Terry Gibbs, Lionel Hampton, Bill Jackson, Bobby Hutcherson, Colt Tetchell, Gary Burton, Roy Ayres, Dave Samuels, Joe Luke. Bueno, hay tantísimas, tanta música que me hubiera gustado incluir en Historia del Vibráfono, dice, por lo que él anticipa que va a haber una Historia del Vibráfono versión volumen 2, ¿por qué no 3, no? Y también menciona a sus contemporáneos, Stephen Harris, Tony Miceli, David Friedman, Joel Ross, vamos a Sasha Berliner, esta chica muy jovencita, Simone Boulet, algunos más conocidos, a ver, Mike Magnieri, Steve Nelson, Ben Gillis, ¿qué más? Jalen Baker, este jovencito Jalen Baker, chico muy jovencito que la está rompiendo. ¿Quién más? Bueno, Joe Chambers, Jason Marsalis, Víctor Mendoza. ¿Quién más? Bueno, algunos más. Esto es para todos nosotros. Culmina Warren Wolf, que ya anticipó un volumen 2. Bueno, estamos sobre la hora, sí. Bueno, vamos a anunciar nuestra despedida. El Cabeza estaba esperando muchísimo esto, ¿no? ¿Por qué lo de Cabeza? Vamos a aclararlo un poquitito, porque no es que el tipo sea tan inteligente, ¿no? Para no, nada. No, porque tiene un apéndice, como dicen algunos, ¿no? Muy. Tener cuidado no romper el auricular, eso sí, Cabeza, porque acá hay que no ponerse. Si se rompe el auricular, estamos fritos, ¿eh? Tratalo con cariño. Muy rico tus mates hoy, ¿eh? Sí, hoy sí, ¿eh? Nos vamos a ir con esto, trayendo un poquito la vieja versión, la vieja sección, desenvolviendo el vinilo. Y decidí esta cosa de traer nuevamente al Pat Metheny Group con We Live Here, publicó Geffen Records el 1 de enero del año 1995. Lime Ace en piano y teclados, Steve Rowdy, bajo acústico eléctrico, bolo vertico, batería, la voz de David Blamiris y Mark Leckdorf y Luis Conte en percusión. Un álbum realmente fantástico. Fue ganador del premio Grammy al mejor álbum contemporáneo de jazz contemporáneo el año siguiente, el 96. Este álbum contiene, bueno, obviamente, todos los temas compuestos por el dúo de Nemeco, ¿no? Pat y Lyle Mays. Excepto este último, este tema, el sexto corte de nuevo que tiene este álbum, Episodio Azul, que para mí es la joyita de este álbum. No me canso de escuchar este tema, Episodio Azul. Un tema íntegramente arreglado y compuesto por Lyle Mays. Escuchen con atención, promediando el tema, el solo de piano de este chico, de este muchacho, es absolutamente fenomenal. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo Controles, Jorgito Sikich, haciéndonos compañía y unos riquísimos mates. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.